Traten, ¿pueden no fumar ahora? ¿Pueden parar un poquito de fumar? ¿El humo de qué es? ¿Eso qué es? ¿Humo que ponen para hacer efecto? Bueno, decir al humorista, al humetero, decirle que no ponga, que no me ponga eso, porque no hace falta, ¿no es cierto? Que no hace falta nada. ¡Chicas, cómo les va! ¡Ay, Dios mío, qué alegría! Claro, es una sensación que siempre sucedió entre nosotras. Nosotros hemos tenido una comunicación maravillosa a través de la vida nuestra. Y creo que al encontrarnos hoy, quiero agradecer fundamentalmente al señor, es Jorge, ¿no? Jorge Casaré. Jorge Casarelo. ¿Casarelo, eh? ¿Casarelli? ¿Casarelli, Noni? ¿Casarelli, Pupi? Bueno, él tuvo la idea, ¿no?, de traerme. Y me siento muy agradecida porque él me convocó. Y ese agradecimiento también lo extiendo a ustedes por venir, por acudir, por estar. Gracias, porque me dan mucha felicidad. A ver si conocen esta canción, porque lo mío es la historia de la Argentina, es Gina María Hidalgo, junto con todos los talentos argentinos que estamos dispersos por el mundo, porque en la Argentina no nos contratan. Yo no es que dejé de cantar, yo no es que me negué, yo no es que preferí irme, yo me quedé siempre, a mí siempre, mi patria, y cuando no daba más me tuve que ir a trabajar para volver con un poco de dinero y seguir esperando a ver si algún presidente, si algún director de cultura finalmente me decía que sí. Por eso es que es muy importante lo que les dije de Jorge. Es muy importante para mí, que soy una persona sensitiva y sobre todo que aprecio cosas así, que es darle al artista la oportunidad de ofrecer su don. Porque el que nace para cantar, nace para darlo. Entonces cuando no lo puede dar, está encerrado, prisionero, en una celda invisible, y así camina su vida. Esta canción es una canción maravillosa de otro autor joven que se llama Jorge Mlikota, M-L-I-K-O-T-A, Jorge Mlikota. Que Jorge Mlikota tendría que ser tan famoso como Ariel Ramírez, pero Jorge Mlikota no tiene tampoco la suerte de llegar a ser famoso en Argentina. Escuchen su canción que se llama Cenizas, y que yo la amo mucho y se las doy con todo mi corazón. Y en tu perfil la soledad, venías de un amor, huías de un dolor, traías la ilusión herida y abrir por en paz Yo te abrí mi vida, te propuse ser.